Entonces, vamos a llamar ahora a Mati para que nos comparta lo que él tenga en su corazón y algunos ejercicios, y aprendamos de chicos también de 17 años, que lo tenemos hoy acá, y realmente es una fuente de inspiración para todos nosotros. Un aplauso fuerte para Matías Orieta. Perfecto. Me puse power. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por hoy estar acá. Estoy muy agradecido a todo el equipo de la CMC, a todo el equipo que está acá, a Leo. Hoy lo que les voy a compartir, básicamente... Okay. Bien, lo que les voy a compartir hoy es un poco mi historia, mi testimonio acerca del coaching, de cómo el coaching a mí me cambió, ¿sí? Y al final una dinámica que hice en el primer intensivo que estuve de coaching ontológico que hice, esta dinámica a mí me cambió para siempre. La manera de pensar, la manera de ver, la manera de percibir a los demás y también a mí mismo. Entonces, por eso esta presentación se llama ¿Cómo descubrir tu propósito de vida antes de los 20? Pero si tienen más de 20, también funciona el ejercicio, ¿bien? A veces a tiempo. Muy bien. ¿Para qué vivís? Si yo les hago una pregunta, alguien que quiera compartir, ¿para qué viven? Para dejar un legado. Para dejar un legado, muy bien. ¿Para qué más? Para servir. Para ser feliz. Para crecer. Bien. Para dar. Bien. Para ayudar. Todos tenemos un propósito, ¿sí? Esto es una de las primeras cosas que uno conoce a través del life coaching, del coaching ontológico, y es que todos tenemos un propósito, pero no todos tenemos el mismo propósito, ni no todos tenemos los mismos que talentos ni habilidades, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, a vos te pudieron haber dicho que ciertos talentos para vos fueron negativos y para otras personas cambiaron la interpretación. Por ejemplo, a mí en el colegio me castigaban mucho, ¿por qué? Porque hablaba mucho. ¿Sí? Entonces a partir de ahí, aprendiendo el coaching, dije yo me voy a contar mi propia historia, voy a empezar a generar mis propias conversaciones para decir por qué no dedicarme, por qué no vivir, ¿de qué? ¿De hablar en qué? Hablar en público y potenciar los talentos naturales. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes en la escuela, en el primario, en el secundario, le enseñaron a descubrir sus talentos? No. Y me voy a tomar los primeros minutos de esta presentación para explicarles por qué. ¿Por qué no nos enseñaron a descubrir nuestros talentos? Sí, yo también me hice la pregunta y dije, ¿por qué? ¿Por qué nunca me lo enseñaron? ¿Nunca me hablaron de talento? ¿Nunca me hablaron de coaching? ¿Nunca me dijeron coaching? ¿Alguno de ustedes les hablaron de coaching? ¿Un trimestre, algún examen, alguna evaluación? No, bien. Y me enteré que en el año 1903 hubo un empresario que se llama Rockefeller. Se llamaba Rockefeller. Entonces, curiosamente, Rockefeller, los fondos que tenían varias de sus empresas, decidió destinarlos a construir escuelas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Un empresario a construir escuelas? Sí, él lo destinaba a lo que son simplemente construcción de diferentes instituciones. En el año 1903, el Estado dice, sí, vamos a empezar a construir escuelas, y se empezó a hacer un seguimiento a las personas. ¿Qué pasaba cuando finalizaban los estudios? Y el 90% de las personas, una vez que finalizaban los estudios, iban a trabajar a la empresa de alguien. ¿A la empresa de quién? De Rockefeller. Bien, entonces Rockefeller a partir de ahí empezó a darse cuenta que el sistema educativo podía usarse para manipular a la gente. También educa de herramientas muy positivas como aprender a leer, a escribir. Sin embargo, también tiene todo otro trasfondo. Hablando y conociendo a ciertas personas, en un momento en una cena hay una persona que me dice, ¿sabes qué? El sistema está preparado para que vos no descubras tu talento y para que seas manipulado. ¿Manipulado? Sí, me dice, date cuenta de una cosa. Por ejemplo, para que una empresa funcione, ¿qué tipos de empleados debe haber? Una empresa para que funcione tiene dos tipos de empleados, esto me comentaba este empresario. Y es al profesional, al que trabaja en oficina, al profesional, y después al trabajador, al operario, al empleado, al que antes se le decía el peón, ¿no? Que es el que hace el trabajo con la fuerza. Hay uno que es de escritorio y hay otro que hace el trabajo ¿con qué? Con la fuerza, con el cuerpo. Entonces, un empresario, ¿para qué? Para asegurarse que su empresa crezca y que todo el tiempo tenga empleados, necesita dos tipos de personas, un profesional y un peón. Ahora, ¿cómo hace el sistema para generar estos dos tipos de qué? De empleados. En el proceso está acá la educación, ¿no? Vamos a poner en la escuela el proceso de escolarización. Y acá hay algo que es que cuando vos terminás el secundario, ¿qué sigue después del secundario? La universidad. La universidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿El secundario acá es obligatorio? Sí. Está, muchísimas gracias, Matt. ¿El secundario es obligatorio? Sí. ¿Por qué? Porque supuestamente quieren que vos, estés educado. Entonces, como quieren ellos que vos tengas la mejor educación, te dicen el secundario es obligatorio. Ahora mi pregunta es, si ellos tienen la mejor educación, ¿por qué la universidad no es obligatoria? ¿Alguna vez se preguntaron eso? Sí. ¿Por qué la universidad no es obligatoria si ellos quieren? Entonces acá nos damos cuenta que hay una diferencia, que es que aquel que ingresa a la universidad se convierte en ¿qué? En un profesional. Y aquel que no ingresa a la universidad, o que ingresa pero después no pasa el proceso de años y hasta recibirse, ¿en qué se convierte? En peón. Es por eso que la universidad no es obligatoria, porque si fuera obligatoria, todo el mundo ¿qué sería? Y no habría ¿qué? Peones. Bien, este es uno de los motivos por el cual los empresarios, por ejemplo, se aseguran que ellos mismos no solamente quieren ser ricos, sino que sus herederos también lo sean, y que sus herederos todo el tiempo tengan ¿qué? Empleados, y tengan dos tipos de empleados, que son profesionales y peones, o trabajadores que utilizan su cuerpo justamente para producir resultados. A partir de esto, es por eso por el cual el motivo ustedes no les enseñaron a descubrir su para qué ni su propósito de vida. Y hoy quiero que hagamos una dinámica para que podamos descubrirlo, para que aprendamos cómo empezar a trabajar a través de esto y que aprendan a hacer su pasión. ¿Todos tienen pasiones acá? ¿Viven de esas pasiones? ¿Ganan dinero con esas pasiones? ¿Si les gusta hablar en público, se dedican a hablar en público? ¿Si les gusta el coaching, se dedican al coaching? ¿Algunos de ustedes ya están haciendo, no, la mayoría de la formación de coaches ontológicos? Sí. Bueno, después vamos a tener que salir afuera y salir a vender y salir a hacer una oferta, ya sea coaching junior o el nombre que ustedes le quieran poner, pero después hay que salir a vivir de eso que a nosotros ¿qué? Nos apasiona y nos gusta. No se trata únicamente de emprender y hacer negocios por hacer negocios, sino hacer un negocio que tenga que ver con tu corazón y con lo que te apasiona. Y hoy vamos a descubrirlo, y es una dinámica que vamos a hacer al final. Este es un modelo que se llama Ikigai, que es un modelo bastante conocido, que hoy lo vamos a poner en práctica a través de conversaciones, ¿sí? Recuerden que todo resultado se va a dar en un espacio conversacional, como se dice en el mundo del coaching, y es la unión de lo que uno ama hacer, de lo que el mundo necesita, de lo que haces bien y por lo que te van a pagar. Yo me di cuenta que amo el coaching, que amo las herramientas de crecimiento personal. Creo que hablo bien en público, ustedes lo dirán después. Después está lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar. Bien, por lo que te van a pagar, que va a ser que vos seas emprendedor, empresario, también porque no empleado, ¿no? Mientras uno haga lo que a uno le hace y uno sea feliz. En la unión de todo esto está tu propósito. Y hoy me gustaría que ustedes descubran su propósito acá. Acá descubran su propósito y su para qué hacen lo que hacen, y que se puedan dedicar a algo que verdaderamente les guste. ¿Sí? ¿Se animan a tomar ese compromiso? Sí. Muy bien. Ahora vamos a través de preguntas y espacios conversacionales, de a dos, principalmente en pareja, a descubrir cada una de estas áreas para que ustedes hoy se lleven descubierto su propósito de vida, su para qué, que sepan qué les gusta hacer, cuál es su talento, qué es lo que mejor saben hacer, porque todos tenemos talentos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo acá? Sí. Por ejemplo, yo puedo jugar todo el día al fútbol, pero ¿tengo el talento de Messi? No. Si practico y tengo las 10.000 horas de práctica, puedo desarrollar la habilidad. Pero eso no implica que sea el mejor. Porque hay gente que tiene un talento y tiene algo natural. ¿Que lo hace qué? Diferente. ¿Qué es eso que a vos te hace diferente? ¿Lo conoces? Entonces, una vez que descubrís cuál es ese talento natural, lo que haces bien y lo que amás, y lo juntás después con lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar, es que descubrís tu propósito de vida. Entonces me gustaría que ahora mismo ustedes se puedan poner en parejas, como una sesión de coaching. Uno va a ser el coach y el otro va a ser el coach. Pónganse en parejas de dos, por favor. ¿Enfrentados? Sí. Ahora vamos a empezar con las prácticas. Bien, ¿están todos en parejas? Sí, quiero felicitar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahora que están todos en pareja, uno va a ser coach. Bueno, acá uno al coach. Ah, buenísimo. Ahora uno va a ser coach y el otro va a ser coachee, ¿sí? Para aquellos que están estudiando, díganme cinco cosas que hay que tener presentes antes de un... De a dos. Díganme cinco cosas que hay que tener presentes antes de una sesión de coaching. Aquellos que están estudiando la carrera de coaching ontológico. Escucha activa. Bien, ¿qué más? Empatía. ¿Qué más? No juzgar. ¿Qué más? Presencia, si pueden aplicar acá lo que es el rapport, la parte de todo lo que tiene que ver con lo corporal, ¿sí? Hagan de cuenta que están en una sesión de coaching, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A través de preguntas, vamos a empezar a hacer preguntas. De hecho, va a ser fácil relativamente, porque mayormente el principal desafío que se suele presentar en las sesiones es que las preguntas vos las vas generando en el momento, ¿sí? Acá les voy a dar unas preguntas guías, porque sé que algunos de ustedes recién están empezando, para que las puedan hacer a la persona que tienen enfrente, una vez que terminan con las preguntas de la filmina, le dicen a su coachee, muchas gracias. Bien, se van a tomar un tiempo para ustedes hacer para en un ejercicio hacer ustedes de coach, y después van a hacer las mismas preguntas, y el que era coach va a ser coach, hacer coachee, y el que es coachee pasa a ser coach, ¿ok? 5 minutos para que uno le haga la pregunta al otro y el otro después va a continuar. Descubriendo nuestra pasión. Bien, el coach va a hacer, puedes realizar o puede hacer las preguntas que quieras de la que están acá. Pueden tomarse para hacer 5 o 6 preguntas, ¿sí? De niño, ¿qué te gustaba jugar? ¿Qué valor le dabas al juego? Si no tuvieras que trabajar por el dinero, ¿qué harías específicamente? ¿Qué actividad estarías dispuesto a hacer día tras día sin cobrar nada a cambio? ¿Qué actividad cuando la llevas a cabo hace que pase el tiempo sin que siquiera te des cuenta? ¿A quién envidias? En el sentido de quién admiras, sería. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Si viajaras en el tiempo y elegirías de nuevo lo que estás haciendo ahora, ¿o lo cambiarías? ¿Qué cosas haces con facilidad y mejor que cualquier otra qué? Persona, que es el talento. El talento, que es eso que naturalmente sale bien. Fíjense que hay personas que van a un lugar y tienen un talento para ser personas sociables, ¿sí? De pronto entran a una reunión y tienen los contactos de todo el mundo y hacen reír a la gente y tienen un talento natural para eso. Pero después vos le preguntas a qué te dedicas y dices, yo trabajo en una oficina. O hay personas, por ejemplo, que pasa que, no sé, en una Navidad preparan el plato y es increíble lo rico que cocina. Y después le preguntas, ¿y de qué trabajas? Yo trabajo de secretaria en una oficina. Y me decís, ¿por qué no es chef? ¿Ya? Entonces a partir de ahí se trata de que ustedes empecemos a aplicar a través de preguntas que van a hacer a su coachee estas preguntas y empiecen a encontrar de qué manera esto va generando una serie de coincidencias, porque van a encontrar que hay puntos en común. Hay puntos en común para que ustedes puedan descubrir cuál es el tema que les apasiona. ¿Les parece? Vamos a realizarnos 5 minutos para hacer el ejercicio 1 y después cambiamos los roles, así que pueden empezar. Cortamos con las conversaciones, sí, vamos a finalizar hasta acá. Si necesitan más tiempo, lo pueden después hacer con un coach, ¿no? Ponemos los dos acá. Si necesitan más tiempo, claro, sí. Bien, bueno, lo importante acá es que ustedes se lleven, sí, en la parte de preguntas, ¿no? Por el tema de tiempo no nos vamos a exceder en tema de la sesión entera de coaching, porque la idea es que hagan la pregunta y tengan una orientación. Se lleven las preguntas y ustedes las puedan realizar en su casa, trabajándola con ustedes mismos, con una hoja, y también... Bien, perfecto, tómese el tiempo de sacar. Para que ustedes tengan tiempo de trabajarlo, ¿sí? Sé que algunos trabajaron coach, coachee, otros se quedaron todo el tiempo siendo coaches. Pero ahora vamos a tener otra dinámica más también de preguntas. ¿Alguien más o menos se fue encontrando puntos en común? De decir, esto me apasiona, ¿sí? Por ahí. ¿Querés compartirlo? Encontré muchas cosas que ella me decía que me sentía identificada. Sentía esa empatía totalmente. Empatía, bien. Bueno, se trata de esto, ¿no? De que ustedes puedan descubrir cuál es el tema que les apasiona, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿A qué te gusta jugar? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles, acá no podemos, pero cuáles son las búsquedas sobre qué temas más haces en internet? Por ejemplo, sería interesante, ¿no? ¿Sobre qué estás todo el tiempo leyendo, aprendiendo? Esto demuestra mucho de cuál es el tema que a vos te apasiona. Si te apasiona el desarrollo personal, si te apasiona el coaching, si te apasiona el mundo de la educación financiera, ¿sí? Una vez que vos descubrís esa pasión, lo importante es que empieces, ya tengas una idea mínima para después ir orientándote en tu propósito, en qué puedes hacer, ¿sí? Porque uno puede tener una pasión, pero puede tener diversos talentos. A ver, por ejemplo, una de las cosas que uno puede percibir de ciertas personas es que tienen ciertas pasiones y tienen ciertos talentos. Por ejemplo, tomo un tema, veo ahí que dice libertad financiera, un tema de educación financiera, por ejemplo, Robert Kiyosaki tiene un talento para escribir, por más de que él dice que después vende libros y es un gran vendedor de libros, tiene un talento para escribir, que si ustedes lo pudieron ver en alguna charla, no es el mismo talento que tiene para hablar, porque para hablar es diferente la manera como escribe. La manera que escribe es increíble, porque hace algo complejo sencillo. ¿Okay? Entonces, cada uno puede tener diferentes pasiones. A él le apasiona el tema de la educación financiera, las finanzas. Ustedes también pueden tener pasiones, pero además de esas pasiones, ahora la pregunta es a través de qué talentos van a aportar valor a los demás. A mí me puede gustar la educación financiera, pero si mi talento es hablar en público, no me voy a poner a escribir un libro, porque mi talento está en hablar. Pero ahora, si a mí me apasiona la educación financiera y no tengo talento para hablar en público, pero tengo talento para escribir, ¿qué me voy a poner a hacer? A escribir un libro. Bien, se trata de que ustedes puedan conectar acá en primer lugar con cuál es la temática que les apasiona. ¿Cuál es ese tema? ¿En qué tienen interés? ¿Sí? Para que puedan ir descubriéndolo. Ahora vamos a la siguiente filmina. ¿Está acá? Que es descubriendo nuestra misión. ¿La misión qué tiene que ver? La misión es con qué necesita el mundo o qué vos le vas a dar al mundo. ¿De qué manera vos vas a aportar valor a otros? Porque la pasión y talento tiene que ver con vos mismo, pero también te van a pagar en medida que vos lo puedas compartir con quién, con los demás. Porque hay una persona que hay personas que necesitan coaches, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces si vos tenés un talento para lo que es la conversación, te gusta inspirar a otros, hay un mercado que lo está necesitando y la misión tiene que ver con cómo vos impactás en otros. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu pasión? Identificando cuál es ese tema que te apasiona, si lo puedes resumir. ¿Qué es lo que haces bien? El talento. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a dedicar a eso? ¿No? La famosa pregunta de Tony Robbins, ¿para qué haces lo que haces? ¿No? ¿Para qué lo pretendes hacer y todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para conectar con ese propósito, ¿sí? ¿Y cómo esto podría servir al mundo y cómo va a impactar en los demás? Tomen estas preguntas como guía, ¿sí? Ustedes si se sienten ya que tienen cierta libertad y que pueden hacer alguna pregunta, la pueden hacer, pueden animarse, estamos en un contexto donde vamos practicando, parafraseando, ¿no? Como dice Elena Espinal, la conversación es un arte, entonces tiene que ver con sacar diferentes preguntas que en ese momento van surgiendo. Bien, tómense también ahora unos primeros 5 minutos, cuando yo diga cambio, el que era coach pasa a ser coach y el que es coachí pasa a ser coach, ¿ok? Yo decía la palabra cambio y ahí cambian, ¿perfecto? Bien, continúen con estas preguntas. ¿Con el mismo coach, el mismo coachí? Bien, vamos cerrando, vamos terminando. Agradecen al coachí, ¿eh? Muy bueno, perfecto, buenísimo. Bien, ahora fuimos a la parte de descubrir tu misión, ¿no? ¿Para qué vas a hacerlo? ¿Qué te motiva a hacerlo por otros, ¿no? Muchas veces nosotros encontramos la motivación más que nada en otros proyectos, en otros más que nosotros mismos. Es, por ejemplo, la conocida historia de los refugiados. No sé si conocen la historia de Yelena. Bueno, Yelena es una historia de unos refugiados que estaban escapando de la guerra, ¿sí? Entonces en ese momento había un grupo, 2 soldados, ¿no? Manejaban a la poca gente que estaba escapando de esta situación de guerra. Entonces en ese momento iban con un grupo de personas caminando y de pronto miran hacia la derecha y ven que entre montañas de tierra y cosas que se estaban destrozando sale un grupo de personas y salen 3 personas. Sale Yelena, sale el padre, que ya era muy grande, estaba en una situación prácticamente muy difícil ya de salud, y además de ese anciano estaba Yelena con su bebé, ¿sí? Entonces en ese momento se acercan a los soldados y Elena, el padre del bebé, entonces le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda, nosotros nos queremos escapar. Y los soldados le dicen, bien, vos vas a escapar, vamos a salir de esta zona de guerra, de peligro, pero te vamos a decir una cosa, vemos que tu papá no está muy bien de salud y si él en algún momento no puede seguir, nosotros no lo podemos esperar. Y Elena en ese momento dice, no me queda otra opción, tengo que ir, y empiezan a caminar. Pasan la primera noche, ya a la noche siguiente, al padre y Elena le costaba despertar, ¿no? Pero bueno, los soldados igualmente se despertaban y seguían caminando. Y Elena iba con el bebé en brazos. Pasa la segunda noche, a pesar de que el anciano estaba mal de salud, seguía levantándose y seguía caminando. Hasta que en un momento, mientras estaban durmiendo la tercera noche, se escucha cerca de la zona que explota algo muy fuerte. Entonces en ese momento los soldados se levantan en medio de la noche y dicen, tenemos que salir de acá porque la guerra está viniendo. En ese momento, Yelena agarra, toma al bebé en brazos, va a buscar al papá y el papá le dice, no me voy a despertar, llegó mi hora, yo voy a quedarme acá, voy a esperar que la guerra venga y ya llegó el momento de que mi vida terminó acá, el momento de morir. Entonces en ese momento Yelena no sabía qué hacer, empezó a ver que los soldados estaban caminando hacia adelante, caminaban, se empezaban a ir. Entonces en ese momento agarra al bebé en brazos y al padre le deja al bebé acostado en la cama y le dicen, padre, yo voy a salvar mi vida, te dejo a mi hija en tus brazos, lleva también tu sangre porque es tu nieta y yo voy a caminar hacia adelante. No me la dejes, no puede ser, pues yo me puedo despertar, no me voy a levantar, me voy a morir. En ese momento Yelena deja de mirar y va hacia el grupo de refugiados, empieza a caminar sin mirar hacia atrás con mucho dolor y de pronto, unos kilómetros más adelante, mira hacia atrás y ve cómo milagrosamente el padre se levanta, el anciano que no podía caminar, ¿por qué? Porque encontró una motivación más fuerte que era su nieta, su propia sangre. Entonces esto tiene que ver con la misión, ¿no? Con que muchas veces ahí estamos dispuestos a hacer más cosas por los demás que por nosotros mismos. Bien, entonces ese es por esto que estamos en el cómo esto podría ayudar a los demás, cómo podría servir al mundo. Y ahora, para ir finalizando, vamos a ver y vamos a trabajar en las preguntas finales, ¿sí? Uy, se frizó, me parece, ¿no? ¿Está frizado? Ahí está, bien. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu misión? La misión tiene, la pasión tiene que ver con lo que a mí me gusta. La misión tiene que ver con cómo yo puedo aportar valor a los demás. ¿Cuál es tu alcance? ¿A quiénes vas a impactar? ¿A qué personas? ¿Sí? ¿De qué manera? Si tuvieras que tomar un primer paso para alcanzar tu propósito, ¿cuál sería y cuándo lo pensás hacer? El famoso plan de acción del final de la sesión. ¿Cuándo? ¿Cómo? El metamodelo de PNL. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a trabajar? Para empezar a generar compromisos. ¿Bien? Tienen ahora este último ejercicio para hacer, para que lo puedan realizar, y después le dan las gracias a su coaching y se vuelven a sentar nuevamente. ¿Bien? ¿Están para este ejercicio? Sí. Bien. A conversar. Agradezcan al coaching, vamos cerrando, sí, vamos finalizando. Si quieren pueden tomar fotos, ¿sí? Para que puedan trabajar más en las preguntas con una mayor profundidad, ¿no? Espero que ya hayan podido salir con un compromiso después de la sesión para ver el nivel del coach, ¿no? ¿Qué compromisos tomaron? ¿Bien? ¿De cuándo lo pensás hacer? ¿Cuándo vas a dar ese primer paso? ¿De qué manera, no? Y para esto está el coaching, y esta es la dinámica que digo que a mí me transformó. Yo, después de hacer esto, exactamente un año y medio después, yo estaba lanzando el libro, ya empecé a hablar en público. Entonces esto es muy poderoso. Pero el que sea poderoso depende de quién. De ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos responsabilidad sobre una sola vida, que es la de quién. La de nosotros mismos, ¿sí? Este es muy poderoso si ustedes lo empiezan a llevar a la práctica, si empiezan a generar compromiso, decir qué quiero lograr, quién quiero ser, de qué manera me quiero parar, cuáles son los resultados que yo quiero generar, para que a partir de ahí los resultados van a aparecer. En medida que ustedes lo puedan conversar, lo puedan hablar y puedan aprender después a sostener el proceso hasta que eso se convierta en una realidad, es que ahí se va a convertir. Entonces yo lo que los invito es que si a partir de hoy ustedes quieren iniciar algún emprendimiento, algún negocio, sea lo que sea que hagan, tenga que ver con su propósito. Y tenga que ver con su pasión, y no solo hacer negocios por hacer negocios, sino que tenga el corazón atrás. Hay un libro muy recomendado que se llama Dinero Feliz de Raymond Samson, que habla de que es una metáfora como si fuera que el dinero tiene un corazón. Entonces dice que aquellas personas que son felices mientras hacen ese dinero son las personas que más dinero tienen. Bien, para que vean de qué manera esto se relaciona. No es un concepto que se llama dinero feliz, ¿sí? Entonces habla de esto, ¿no? De una economía colaborativa, de una economía en donde todas las personas generen bienes, productos y servicios que tengan que ver no solamente con la comercialización, sino que tenga que ver con las emociones y con el corazón. Los invito a que esto lo puedan llevar a la práctica. Les una última frase de Mark Twain, que dice: los dos días más importantes de tu vida es el día en el que naces y en el día en que descubres por qué o para qué naciste. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Le vuelvo a agradecer a Leo. Muchísimas gracias y sigan con la capacitación. Pregúntale al que tenés al lado: ¿y vos para qué naciste? Y pregúntale, y si no sabes vos, ¿a quién le vamos a preguntar? Pregúntale. ¿Para qué naciste? ¿Cómo lo vieron a Mati? ¿Cómo le ven a futuro? A los 40 presidentes de la Argentina. ¿Eh? Antes. Si lo declara, ¿no? ¿Qué tal? Tremendo, ¿verdad?